todo el mundo están pasando cosas, el cumplimiento de las profecías, pero la gente está ya muy dormida, solo reaccionan en la tempestad. Huracanes y los terremotos, enfermedades y la apostasía, esas guerras en el Medio Oriente, esa violencia y la persecución, son las señales muy evidentes que se acercan los tiempos finales. Jesús lo dijo en su palabra, así que excusa no tenemos ya. Estamos en principio de dolores, es la antesala de la gran tribulación. Y el que tenga ojos que mire, al que tenga oído que oiga. Él ya viene.